¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Radio Semilla es un proyecto comunitario y autogestivo, de organización colectiva y horizontal y participación voluntaria. Se organiza en asamblea, realizando encuentros periódicos en los que se toman decisiones sobre el funcionamiento de la radio y sobre el proyecto político, hacer comunicación alternativa, comunitaria y popular. También se consideran en las asambleas el reparto y la coordinación de las tareas necesarias para poder transmitir o para cualquier otra actividad que se emprenda. Si la vida no quiere que crezca, yo te planto de nuevo y a ver. Si esta vez tengo un poco de suerte y brotas para poderme ver. ¿Sabías qué? Radio Semilla no persigue un fin comercial. Entiende a la comunicación como un derecho de todos y todas, por lo que los programas no pagan por el espacio al aire. La financiación se lleva a cabo con aporte voluntario, por programa o persona, y con la realización de actividades que permitan cubrir tanto los gastos para el equipamiento de la radio como para otros que puedan surgir. Rompiendo Cajarón, FM 106.5, Radio Semilla. ¿Sabías qué? Este proyecto se viene gestando hace más de 5 años como una propuesta de grupos y vecinos que militaban en el barrio de San Cristóbal y alrededores, que se ocupó de construir su propio transmisor, aprender a operar y encarar todas las tareas que resultaron necesarias a la hora de armar la radio, participando en distintos talleres y a partir de la iniciativa de la Red Nacional de Medios Alternativos, de multiplicar las voces, impulsando la creación de nuevos medios. En San Cristóbal y Balvanera estamos en época de siembra. Vení a plantar tus ideas. Radio Semilla 106.5. La semilla crecerá y mi voz y mi canto escuchará. Solo tienes que buscar y la llave encontrará. La semilla crecerá y mi voz y mi canto escuchará. Solo tienes que buscar en tu interior y la llave encontrará. ¿Sabías qué? La radio logró equiparse a través de colaboraciones, donaciones y muchos esfuerzos. En el 2013, IMPA, fábrica recuperada y uno de los símbolos de la lucha actual, abrió sus puertas para montar allí el estudio. Hoy, Radio Semilla sigue invitando a vecinos y vecinas y organizaciones del barrio a formar parte del proyecto, sumándose a programas, músicas, ideas, acercando historias del barrio, noticias, difundiendo la propuesta y de cualquier otra forma que haga que este proyecto siga creciendo. ¿Querés conocernos? Acércate al estudio, te esperamos con unos mates. Encontranos en IMPA, Querandí 4290, cuarto piso a la izquierda. ¿Sabías qué? En cuanto a la operación técnica, es también una tarea voluntaria que llevan adelante algunos y algunas compañeros y compañeras. A partir del interés y necesidad de llevarla a cabo, los operadores y operadoras de Radio Semilla se formaron y continúan formándose, compartiendo saberes desde la práctica. Se realizan talleres periódicamente para seguir socializando estos conocimientos. Andando yo por el campo descubrí una maravilla. Andando yo por el campo descubrí una maravilla. Un hombre comiendo un mango, chupándole la semilla. Un hombre comiendo un mango, chupándole la semilla. Y chupa, chupa, chupa, que chupa. Chupa la semilla. Chupa, chupa, chupa, que chupa. Chupa la semilla. Y qué buenas son todas las semillas, pero qué sabrosas son todas las semillas. Y sigo. Los medios alternativos se defienden. FM 106.5, Radio Semilla, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Sabías qué? Radio Semilla participa activamente de la Red Nacional de Medios Alternativos, RNMA, que está formada por diversos medios gráficos, radiales, televisivos, agencias y portales de noticias, encarando los problemas comunes, compartiendo las experiencias y aprendizajes que conllevan y, por supuesto, apoyándose y defendiéndose en tanto medios comunitarios, alternativos y populares. Y en la rumba de las penas, de esta vulgar confusión, se revela viva y nueva la semilla de este amor. Radio Semilla FM 106.5. Puedes acercarte al estudio de Radio Semilla en IMPA, Querandíes 4290, entre Rawson y Pringles. Puedes visitar la página web www.radiosemilla.com.ar. También puedes poner me gusta en la página de Facebook o escribir a contacto@radiosemilla.com.ar. Si las plantas con amor y las riega día a día. Si las plantas con amor y las riega día a día. Si las plantas con amor y las riega día a día. Si las plantas con amor y las riega día a día. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué?